Que no funciona. Ahí. Estás escuchando Días de Destrucción en Radio Cuca en el 107.3 de la FM aquí en Oviedo o en www.radiocuca.org. Y bueno, pues que volvemos a emitir ya después de mucho tiempo de nuevo en el horario habitual, los martes a las 19 horas. Y bueno, abríamos hoy el programa con un recopilatorio que es el Brutales Matanzas, que recopila a un buen puñado de bandas de Perú y de México. Y en este caso empezábamos con la primera canción del disco, que es una canción del grupo Masturbador, un grupo que es de Ayacucho, pues es un pueblo o una ciudad de Perú, y con su canción Ya no me dejan vacilar, un gran tema. Como decía la canción, no podíamos estar en desacuerdo que los asesinos fueran esos cerdos. Y bueno, pues que es un buen recopilatorio que trae, entre otros, a los Margaritos, a los Monjo, los Crimen, Inservibles y unos cuantos más. Y bueno, pues que viene con una presentación así bastante guapa. Salen tres sicarios ahí en la portada. Uno es el Fantomas, el Frijol y el Ruby. Asesinos, y al primero de ellos ya lo mataron, como dice aquí en la portada. Esto lo edita Cintas Pepe y pues para contactar con la gente que edita esto podéis escribir a cintaspepe@gmail.com y no sé si quedarán copias o no. Dice aquí que el punk no es cultura. No sé cuánto hay de cierto en esto. A ver, no sé si tenemos el micro un poco bajo. Y bueno, pues que como llevábamos tiempo sin hacer programa, hay aquí un buen puñado de novedades. Y bueno, bueno, sí que hemos hecho programa, pero el sábado pasado, o el viernes por la noche, mejor dicho. Y bueno, pues que la idea es volver a emitir de forma regular los martes a las 19 horas, como venía siendo habitual, pues en Días de Destrucción. Aunque tengamos ahí bajas igual de componentes del programa, que no está seguro todavía. Y bueno, pues que no he tenido mucho tiempo para preparar el programa de esta semana, pero ahí hay pues un buen puñado de canciones. Me gustaría haber preparado igual algo más que no fuera tanta música, pero bueno, algo más habrá también. Y si eso, pues vamos a poner el segundo tema, Es otra, pues bueno, esto la verdad que lo puse yo en la radio en los últimos programas que hicimos, pero que ni se llegaron a colgar en el blog. Bueno, recuerdo el blog, que es díasdeinstrucción.blogspot.com, y es un disco de Firmeza 10 que se llama Al grito de la tierra. Un disco, me parece que autoproducido por ellos mismos, y que está de puta madre. Si ya el primer disco estaba bien, este otro tanto de lo mismo. Quizás un disco mucho, o sea, mucho no, un poco más elaborado que el anterior, con canciones. Si el primero tenía canciones así con un toque bastante pesimista, este pues sí que tiene alguna canción que es así un poco más optimista, como esta, El grito de la tierra, que es la que vamos a poner, que es la que da nombre al disco, y la que abre el disco también, el primer corte de la cara A. Así que bueno, va a sonar El grito de la tierra, de los Firmeza 10, ese grupo de hardcore radical de Barcelona. Ahí va. Hemos tenido ahí un problema con la velocidad del disco, así que vamos a volver a ponerlo. ¿Dónde es el principio? Eso, Firmeza 10, El grito de la tierra. Ahí teníamos El grito de la tierra de los grandísimos Firmeza 10. Empezando ahí con una buena frase que dice: vivir en anarquía, evitar no estar muerta. Y bueno, pues eso, que es un disco con una presentación muy guapa, así muy, muy, muy do yourself, con una paloma ahí llorando en la portada, que como parece ser una paloma de la paz que está ahí atada y alambrada. Y bueno, como decía, que sí, confirmo que está autoproducido y fue grabado en 2009 y en diciembre de 2009 y enero de 2010. Y bueno, pues que salió, no sé, a finales de 2010, quiero recordar. Y que está lleno de temazos, que es un disco muy recomendable. Y bueno, pues por comentar así un poquitín las noticias de esta semana, vamos a empezar contando una, comentando así una, que no es la noticia así tan sonada y popular, que seguramente esté llena de mentiras, la de Bin Laden, sino que es otra que dice: muertes bajo custodia en el Estado español en los 4 primeros meses de 2011. En lo que va de año 2011, tenemos noticia de 16 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia o en transcurso de operaciones policiales. Las dos últimas, el 20 de abril, en las prisiones de Puerto de Santa María 3, Cádiz y Mallorca. Centro de documentación contra la tortura. Ah, bueno, esto no. En lo que va de año 2011, tenemos noticia de 16 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia o en el transcurso de operaciones policiales. Durante el año pasado, 2010, tuvimos conocimiento de la muerte de 115 personas en esas circunstancias. Desde el 1 de enero de 2011 tenemos constancia de 830 personas que han muerto en estas circunstancias. somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero ¿cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación? Estos son solo... Oye, es que me estoy aquí liando. Estos son solo los casos que conocemos. Otras informaciones sobre fallecimientos en prisión no han podido ser, hasta ahora, contrastadas. ¿Cuántas muertes bajo custodia se han producido? Instituciones penitenciarias reconoce que en prisión se producen más de 200 muertes anualmente, lo que elevaría la cifra a 2.000 fallecidos en la última década. Y bueno, esto es lo que se reconoce, luego a saber lo que es cierto. Por su parte, los servicios penitenciarios de la Generalidad de Cataluña, con competencias en la prisión de Cataluña, con un 15% de la población penitenciaria del Estado, reconocen que en la década de 2001 a 2010 han fallecido 619 personas que estaban bajo custodia. Las prisiones catalanas no son más letales que las del resto del Estado, solo cambia el cómputo de los fallecimientos. Y bueno, pues ahí estaba esa triste noticia. Luego también comentar que, bueno, como ha sido ahora pues el Día del Trabajador el 1 de mayo, pues comenzábamos también la semana, pues como me parece que, si no recuerdo mal, que se sepan 14 detenidos y maltratados por la policía, pues supongo que a partir de manifestaciones o sabotajes relacionadas con el 1 de mayo. Y bueno, pues si eso, igual ponemos ya la segunda canción, que vamos a poner el segundo corte de La Cara A. Y lo que tenemos aquí es un disco de Anticimex, pero voy a mirar un momento la portada para recordar, pero creo que sí, trae los tres primeros singles, que es el Anarchist Attack, el Rapid Ass, el Beasting of a Bombride, y luego trae el primer 12 pulgadas de los Anticimex. Y bueno, pues que poco se puede comentar de ellos porque ya se sabe mucho de esta gran banda, que son de lo mejorcito. Y vamos a poner la segunda canción del Anarchist Attack, que se llama Heroin Dot. Y bueno, pues que es el disco, por así decirlo, el disco más punk de los Anticimex. Igual, que es con sonido así más cutre. A mí igual es el que más me gusta, pero la verdad que nada de lo que han sacado de los Anticimex tiene desperdicio. Y bueno, pues que ese, el disco que tengo aquí es un LP que me mandaron desde Estados Unidos, que la verdad que es feísimo de cojones la presentación y demás, pero que bueno, que como lo que trae dentro son canciones de Anticimex, pues eso siempre está de puta madre. Y eso, que vamos a escuchar, no sé si sabes la velocidad. Pues eso, Heroin 2 de los Anticimex, ahí desde Suecia, esta gran banda. Ahí teníamos a los potentes Anticimex. Y bueno, pues no sé, también podíamos comentar esto, que aunque no lo he seguido ahí muy al pie de la letra, porque no me lo creo muy bien, lo de la muerte de Bin Laden, que a saber si que tiene esto de cierto, porque como dicen los Estados Unidos, que igual quizás sea una muestra para un intento de demostrar que pueden con cualquier enemigo del mundo, como han dicho ellos, y solo sea una especie de mentira. Y no sé, si eso pasamos ya a la siguiente canción. Es un grupo de Madrid que se llama Silla Eléctrica. Mira, no sé, está por aquí. Que ya hemos puesto bastantes veces en el programa y que han sacado recientemente pues un single y un LP y un single así como adelanto un poco, y está por ahí el, es que es un disco de Agujero Gordo y eso, que se llama, vamos a poner el single, que se llama No Controlo. Mira la cara, creo que es la primera canción, y vamos, que para los que ya han escuchado esa letra ya saben cómo suena esto, pero para los que no, decir que pues hacen así un punk acelerado, un tanto ochentero, y bueno, pues que son, es un grupo de dos chicas y un chico, me parece que no tiene bajo, son dos guitarras y una batería, y a dos voces, chica, chico, alternando según la canción y demás. Así que vamos a escuchar No Controlo, de los Silla Eléctrica. Que se nos pasaba y teníamos ahí a la Silla Eléctrica. Y bueno, pues no sé, que como lo que ha hecho esta gente hasta ahora, que está de puta madre. Yo la verdad que no los he visto en directo, pero pues creo que está bastante bien. Y que decir que comparten componentes con las señoras, un sonido también igual un poco similar con las señoras, cambian cosas, pero bueno, recuerda también un poco. Nos preguntan por el chat que cuál es el blog de Días de Destrucción. Decir que es díasdedestrucción.blogspot.com. Días de Destrucción en vez de con una E, con una I. A ver qué más dicen por el chat. Nada, esto creo que son tonterías, así que vamos a pasar de ello. Y voy a poner otro disco, luego comentamos sobre un conciertillo que hubo ayer aquí en Asturias. Y más cosas. Vamos a poner este disco. Espera, la cara A. Esta es esta, a 45. El último corte, el cuarto corte. Bueno, este programa no sé si estará quedando así un poco sosillo por el hecho de estar aquí hablando yo solo. Menos mal que tengo ahí ayuda a los platos para pinchar los discos. Y vamos a escuchar ahora una banda de los 80 que, pues que se ha recuperado aquí en vinilo, una banda quizás así olvidada, que son Los No. Pues una de las bandas eso más olvidadas de la escena punk vasca y estatal. Salieron en el recopilatorio Punk que Punk, o Punk que Punk, o como lo queráis llamar. Y bueno, pues que lo que vamos a escuchar es la canción de que da nombre al disco este, que se llama Ciudad Violenta. Esto lo reedita Bletza Records y bueno, la manera de contacto es pues igual por la página web www.bletzarecords.com. Y vamos a hacer sonar esa canción y luego voy a coger el teléfono que está sonando aquí. Venga, dale. como pánico control. Has venido a estornar a tu propio lugar. Las cosas están caídas en tu alta gasolina. ¡Ayuda violenta! Las cosas están caídas en tu alta gasolina. ¡Ayuda violenta! Las cosas están caídas. Sin pasión de terror, ya no existe el amor. Las puertas no cerradas y las ventanas no harán. Las cosas están caídas en tu alta gasolina. Las cosas están caídas en tu alta gasolina. Nadie sabe quiénes son, como pánico te son. Han perdido el total a tu velocidad. Las cosas están caídas en tu alta gasolina. Están caídas, que tú andas por su ruina. ¡Ayuda violenta! ¡Ayuda violenta! ¡Ayuda violenta! ¡Ayuda violenta! ¡Violenta! ¡Violenta! ¡Violenta! ¡Violenta! Bueno, nos vamos ya. Teníamos ese directo de los no. Y bueno, pues esto está igual resultando un poco espeso. Falta ahí algún comentario de algún texto, pero bueno. Vamos a escuchar ahora también otra banda que ayer hubo un concierto aquí en Asturias, en Oviedo, de Los Perros de Dios, que es un grupo ahí de Cruz que se ha hecho ahora nuevo, con componentes de TBF y de Gobierno Militar. Y bueno, pues el grupo que venía a tocar de fuera era los Diskelma, que es un grupo de Finlandia, y que bueno, hicieron un concierto bastante guapo. Salvo que, bueno, a mí la verdad que me gusta ahí igual un poco más cutre la música, y ellos lo tenían ahí, hacían música ahí mucho más elaborada. Pero vamos, que dieron un buen concierto ahí haciendo sonar el D-Beat, y bueno, que les pillé ahí un 7 pulgadas que tenían para vender. Y vamos a poner la primera canción, que se llama Lancer Ace, y bueno, pues eso, que suene. Ahí estaba Diskelma desde Finlandia. Y bueno, pues comentar que este fin de semana que viene, el viernes y el viernes 6, si no me equivoco, y sábado 7, se celebrará en Bilbao el aniversario del Ateneo Itzar Bels, un gasteche de ahí de Bilbao, y que, bueno, pues habrá diferentes actividades. Y si eso, pues las comentamos después, porque tengo que buscarlas por aquí. A ver. Sí, vamos, tenemos por aquí. A ver. Mi madre, qué grande sale esto. Habrá, me parece que cortos, cafeta y demás. El viernes 6 de mayo a las 18:00 habrá una cafeta, pues como es habitual allí, pues supongo que pinchos veganos y algo para beber y demás. A las 20:00 festival de cortos, Fucking Films. A las 21:30 habrá un concierto de un cantautor que se llama Josu Vergara. Y a las 22:30 tangos. Tangos, para quien le guste bailar tango, supongo. El sábado 7 de mayo a las 12:00 bici marcha, desde el Ateneo hasta Bilby y vuelta. No sé lo que es Bilby, pero bueno, esa es una marcha en bicicletas por allí, por Bilbao. ¿Qué pasa? A las 14:00 el Jantoki Popular Vegano, que es allí habitual en el Isar Bels todos los sábados. Un comedor vegano. Si no cambia la cosa, pues a euro el plato, como siempre. A las 17:00 gincana y ping pong chapelqueta, que eso no sé lo que quiere decir. Supongo que, bueno, una gincana y juegos del ping pong. Y a las 21:00 concierto con 28 escupitajos de semen, una banda punk formada por miembros de la radio Irola Irratia, una radio libre de allí de Bilbao, que, bueno, pues que hay gente que hace por ahí programillas en la radio, y me parece que todos los de este grupo pues tienen allí algún programa en esta radio. La banda del abuelo, que hacen spaghetti rock, dice aquí, no tengo ni idea de lo que es eso. Y luego, por último, Nietos de Puta. Ah, no, por último no. Nietos de Puta, desde Asturias, haciendo punk y divid. Y luego DJ Tábano, que pondrá rock and roll de los años 50, 60 y 70 y otros. Y bueno, pues eso, que es el quinto aniversario de este Ateneo ocupado allí en Bilbao, el Isar Bels. Y nada más. No sé. Bueno, decir que está en la calle Andrés Isasi, número 15, de Irala, el barrio de Irala, de Bilbao, junto a la salida secundaria de la estación de la Renfe de Ametzola, para quien quiera ir por allí. No sé si era alguien que nos escuche, pero bueno, por si acaso, ahí queda. Yo por lo menos voy a ir. Si queréis que vaya ahí a firmar los autógrafos, allí estaré. Y vamos a pasar ahora con una canción de Los Destrucción, que es una canción que no había escuchado hasta hace bien poco, porque no es una canción de ellos, de que lo tengan editado en sus discos, sino que es una versión que salió en un recopilatorio de la mítica banda mexicana Masacre 68. Y bueno, pues salían ahí, entre otros, Los Destrucción, creo que recordar que también Los Crudos. Y bueno, pues que eso, que Los Destrucción versionaban ahí a Los Masacres 68, la canción de Tantos Días, Tantos Años. Y como todo lo que ha grabado este grupo, pues es un temazo. Así que vamos a escuchar Tantos Días, Tantos Años, de esa banda arnedana, Destrucción. Hey. Pistolero zurdo, gracias, pistolero, por... Tenemos ahí un fallo técnico, me cago en Dios. Se nos ha olvidado quitar el programa este. A ver, eso. Tantos Días, Tantos Años. Tu vida la compone la amargura. Bueno, ahí estamos, que había aquí un compañero de la radio y por eso ha quedado esto en blanco. Vamos a leer ahora un texto de del fanzine que analiza tu violencia, número 10, de marzo de 2002, que se llama El antifascismo debate. Y empieza diciendo así: no sé hasta qué punto buscar enemigos comunes es productivo. Lo que está claro es que la izquierda siempre ha utilizado el fascismo en este sentido. Yo entiendo que esto responde a la voluntad de democratizar o estandarizar todos los movimientos que podrían sentirse antifascistas, mediante la creación de frentes populares, plataformas, etc., cuyo ámbito de actuación es o bien parlamentario o bien con campañas de denuncia que no se hacen sino da propaganda a partidos y o personas que no conoce nadie. Un ejemplo muy gráfico de esto es el boom de los Nazi Skins, hoy casi extinguidos. A mediados de los 90, justo antes de una infinidad de reportajes sobre skins de ultraderecha, aquí y allá, bla bla bla bla bla. El fascismo no es sino una forma de gestión del capitalismo, como la socialdemocracia, el capitalismo de Estado o los gobiernos de derechas. El fascismo, cuando hablamos de fascismo entendemos nazismo, franquismo, fascio, dictaduras latinoamericanas, gestiona el capital en unos momentos muy concretos. Crisis económica o crisis social. Es muy difícil que el fascismo alcance cotas de poder en una situación democrática, social o económicamente. El fascismo toma las medidas drásticas que necesita el capital para su buen funcionamiento en esos momentos de crisis, y la democracia no puede tomar cara descubierta. Entender el fascismo como un problema latente y que está en la gente que pueda votar a esos partidos es considerar como válido el sistema de sufragio. Que no está corrupto y que son esos votantes los que deciden y no el poder económico. Si la gente vota a esos partidos es porque los medios de comunicación les han dicho que lo haga. Pero es a nivel de calle donde el antifascismo ha mostrado su cara más primitiva y aborregadora, creando al tipo de juventud luchadora que mayoritariamente tenemos ahora, antifascistas. Estos nuevos luchadores, cuya ideología gira en torno a la violencia y la falta brutal de sentido crítico y autocrítico, centra su actividad militante en repartir hostias a nazis, militares, bacalaeros y todo el que se le parezca a un pelao. En el mejor de los casos, los militantes antifascistas centran su actividad en editar carteles, octavillas, contra partidos que no conoce nadie, o contra grupúsculos nazis, que lo que más les interesa es que se les haga publicidad. Por supuesto, dentro de las organizaciones de este tipo, existen pequeños ideólogos que conocen la historia del fascismo y su presente, y bajo estos supuestos desvarían hacia donde irán, tanto los fascistas como sus organizaciones, en un debate tan absurdo como benigno. El antifascismo ha servido para despolitizar a gran parte de la juventud de los últimos años 90 y llevarla hacia luchas asumibles y eslóganes y consignas fáciles y de, en general, muy poco compromiso. Avivar debate sobre el fascismo, tal nazi, tal partido, ha servido para apagar debates mucho más interesantes y constructivos. Por ejemplo, pongo la mano en el fuego a que muy poca gente de la que ahora se puede considerar antisistema conoce mínimamente yo tampoco las conozco al 100%, las estructuras del capitalismo. Y piensa que es un gran jefe fascista, Aznar, el que domina el país. Esto está un poco raro escrito. El que domina el país y crea las injusticias. Esta brutal falta de información, consecuencia de la falta de lectura y debate, me atrevo a cachársela al antifascismo como movimiento espectacular. Para mí, el intento de crear un nuevo frente popular para acabar con el fascismo que asomaba a principios de los 90 no solo ha resuelto un fracaso, sino que ha resuelto muy contraproducente para los movimientos que realmente luchan contra el sistema. El antifascismo ha creado un nuevo enemigo para los ciegos, el fascismo, y un miedo irracional a defender unas teorías revolucionarias que no incluyan a todos contra el fascismo. Así que, por el debate y la comunicación directa, todos contra el antifascismo y viva la anarquía. Bueno, esto pues es una visión de... Bajo mi punto de vista está bastante bien. El fascismo es una mierda, pero bueno, que el antifascismo a día de hoy pues también, ¿no? Y... ¿Vemos aquí estas notas o no? Bueno, vamos a leer aquí unas notas que trae también sobre esto. La primera dice: hay mucha gente que considera el fascismo un todo de opresión, una palabra para aglutinar todas las actitudes, actos, políticas de carácter capitalista, es decir, lo utilizan como nombre. Sin duda, utilizarlo de esa manera no solo es erróneo, sino confuso. Y la segunda nota, y última. Está claro también que a nivel de calle los nazis suponen un problema, pero tampoco un problema como para crear comités, organizaciones, por lo menos hoy en día. Es suficiente con la aniquilación total o parcial y con ridículo público y con el ridículo público o actos también públicos de protesta en los que se personalice con individua en cuestión. Será mucho más efectivo el ataque individualizado que un ataque a un movimiento, el nazi, que ni siquiera lo es. Así que ahí queda eso. Y bueno, vamos a poner un poco más de música, luego ya leeremos otro texto que tenemos por ahí. Y... No, todavía no va ese. Ahora vamos a poner un par de canciones seguidas del mismo grupo. Y vamos, que es un grupo muy poco conocido y bueno, pues que es una rareza de Ibiza en España. Mierda, que me he confundido ahí. Que un grupo que tuvo de duración tanto tiempo como unas pocas horas. De hecho, el grupo surge tras una apuesta entre el cantante de Isis y otra gente de allí de Mallorca, diciéndoles que no eran capaces a... El cantante de Isis a esta gente le dijo que no eran capaces de grabarse una canción de Diviz pues en unas pocas horas. Y esta gente no solo grabó una, sino que dos. Así que vamos a poner los dos temas, que están grabados en tiempo récord. Me parece que la apuesta surgió algo así como a las 7 de la tarde, y a las 9 de la mañana del día siguiente pues ya tenía las canciones compuestas, grabadas y mezcladas. Y el grupo se llama Deceit, y las canciones se llaman... La primera que va a sonar se llama Sin afinar, y la segunda se llama Segunda puta canción. Ya sonó aquí, me parece que la primera. Me parece que la puso el cantante del grupo cuando vino por aquí. No sé cuánto tiempo tiene esto, pero vamos, que son dos temazos a escuchar, con un sonido ahí bien cutrón, como aquí nos gusta. Así que vamos a escuchar Sin afinar y Segunda puta canción de Deceit. puta canción. Ahí estaban esos DC, desde Mallorca. Y bueno, esto me parece que en su día luego se llegó a editar en CD robados y a edición, o sea, con una edición muy, muy, muy limitada. Yo que sé, igual, no sé cuántas copias, pero a saber, igual pueden ser 20 como pueden ser 5, no tengo ni idea, pero vamos, que una tirada muy, muy corta. Supongo que sería para repartir allí entre colegas. Y bueno, vamos ahora a leer otro texto del fanzine Tortura y Mierda número 4. De un fanzine que sale, me parece que ahora mismo la persona que lo hace está afincada en Barcelona. Y bueno, es un fanzine que suele traer sobre todo textos y entrevistas a grupos de punk y demás, pero en este caso el texto que se va a leer se llama Víctimas de los Humanos, Víctimas del Exterminio, y es un texto sobre la liberación animal, así que allá va. Y vamos, que comenta así un poco cómo la gente igual critica un poco las barbaridades que se cometen contra los animales, pero que luego bien que se los comen, así que venga, allá va. Ayer me horroricé de nuevo. Sé que el ser humano es capaz de cualquier cosa, que no se puede confiar en la bondad de la gente y que el mundo en que vivimos, el que hemos creado, es una pesadilla. Pero aún así, a veces, la crueldad vuelve a darte una bofetada en la cara. Parece ser que hace unos meses, un desgraciado colgó en su blog un vídeo en el que durante horas torturaba a un perro, un cachorro. El colofón del vídeo, para deleite del creador y de su repugnante grupo de seguidores, era la agónica muerte del animal. El asesino en cuestión se hacía llamar asesino canino. Y en el mismo blog profesaba sin tapujos su odio hacia los animales, chuleando de su buen hacer en cuanto a los ejercicios de tortura se trata. Pues el vídeo no fuese suficientemente explícito y para terminar de saciar el ansia sádica de sus fans, explicaba con pelos y señales los métodos de tortura que empleaba y algunos otros datos escabrosos. No voy a dar detalles porque no quiero ensuciar este artículo con morbo y sensacionalismo, pero os puedo asegurar que ese cachorro sufrió durante unas horas lo que ni por asomo había sufrido durante toda su vida. Ante algo tan monstruoso como esto, no puedes evitar llorar de rabia, cerrar los puños y desear que este mierdas muera, que sufra hasta que no le queden fuerzas. Y eso en gran medida es la sensación que parecía tener la gente en los foros y en las páginas web que comentaban la noticia. Pero llegados a este punto, creo que es importante hablar de la hipocresía que reluce inevitablemente con casos como este. Es muy fácil indignarse y alzar la voz contra monstruos públicos, como el tal asesino canino, que con tal total desfachatez destroza a una criatura de pocos meses y además lo hace público. A ojos de todo el mundo, este tipo, a día de hoy, es casi el mismísimo diablo. Un ser despreciable que asesina a seres inocentes e indefensos. ¿Pero qué son la mayoría de personas que le critican? Es cierto, no van por ahí descuartizando cachorros y grabándolo en vídeo. Pero el día a día de sus vidas significa, para miles de animales, una muerte lenta, agónica y dolorosa. El champú que usan, la ropa que visten, la carne que mastican, todo ello proviene también de la tortura. Los animales que les alimentan y les abrigan sufrieron igual que sufrió ese perro. Y sin embargo, las voces se acallan ante esta realidad. La misma gente que se indigna con un enfermo que hace sufrir a un animal para satisfacer su ego serán los que aplaudirán a la policía si detuviese a un grupo de terroristas. Entre comillas. que hubiesen saboteado a HLS o cualquier otra de las empresas que se lucran con la tortura y muerte de cientos y cientos de animales de laboratorio. Los científicos usan bata, guantes de látex y se escudan en los avances científicos para cometer las mismas atrocidades que el asesino canino. Y nadie se indigna con ellos. Es más, se les aplaude y se les ve como a héroes. El mismo acto de cobardía se convierte en una atrocidad o en símbolo de progreso según las manos que lo realicen. Os aseguro que el vídeo de la muerte del cachorro no se diferencia demasiado a cualquier vídeo de práctica de vivisección. La misma frialdad y los mismos chillidos es absoluta falta de empatía ante el sufrimiento de un ser vivo. Eso por no hablar de la empatía selectiva tan común hoy en día entre los que se dicen amantes de los animales. Es durísimo ver a un cachorro siendo torturado. Mucha gente probablemente sentiría un escalofrío por la espalda, imaginándose en la misma situación a su mascota. Y sin embargo, esta misma gente son los que no se inmutan ante los alaridos y los pataleos de un cerdo cuando le están rajando el cuello. Los que en un supermercado no sienten náuseas al ver que un conejo despellejado, y los que no dudan en cocer viva a una langosta. Pero son quienes deleitan en Navidades los restos del cadáver de un cerdo bebé al que le han separado de su madre, han asesinado y han metido al horno con una manzana incrustada entre sus dientes. La aparición en las noticias, en los blogs o en cualquier otro medio público de seres como asesino canino no sirve nada más que para reforzar y solidificar la base de una sociedad especista y cruel. Ver y demonizar a seres como este hace que la gente se sienta bien, que se crean compasivos por no dedicar su tiempo libre a torturar cachorritos y que además se sientan defensores de los animales por un día colgando textos e incluso amenazas contra el autor de dicha barbarie. Pero al final del día, cuando toda esa gente se va a la cama y se olvida de todo, la maquinaria de los mataderos, las granjas peleteras y los laboratorios siguen funcionando para que ellos puedan continuar disfrutando sus vidas con todos esos caprichos innecesarios que les cuestan la vida a miles de animales anónimos por los que nadie se preocupa. Pues ahí estaba ese buen texto de el Tortura y Mierda número 4. Y bueno, pues que ahí queda eso dicho, que es bastante cierto todo lo que dice ahí. Ahora vamos a poner a una banda anarcopunk inglesa, de las bandas de allí de anarcopunk pues más potentes en cuanto a sonido, de las más influenciadas quizás por Discharge, que son, y sobre todo influenciadas por Antisect. Es un grupo un poco menos conocido, que son los Antisystem. Y bueno, pues la canción que vamos a poner también tiene un poco de relación con este de los animales, que es la primera canción del disco Defense of the Realm, el single de este grupo, y se llama Animal Welfare, se llama la canción. Y bueno, pues que esta gente de Antisystem parece ser que además de hacer canciones y demás, pues que tampoco solo se quedaba en palabras lo que hacían. También llevaban a cabo pues ciertas acciones. De hecho, según he leído por ahí, esta gente, antes de un concierto, fueron al matadero ahí del sitio donde iban a tocar y soltaron a todas las ovejas que había. Y bueno, lo hicieron así un poco de manera, sin planearlo demasiado, y eso pues trajo consecuencias. Por una parte, que las ovejas acabaron corriendo, el pueblo lleno de ovejas corriendo por todas partes, con toda la gente un poco asustada y perpleja de lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues por otra parte, que los acabaron pillando. Y bueno, que igual hay que planear un poquitín en las acciones. Igual si hubieran pensado en llevar a las ovejas a algún sitio donde estuvieran más seguras y que no las fueran a coger después. Pero bueno, que las intenciones de esta gente parece que eran bastante buenas. Y bueno, pues que aparece que a raíz de esto, como les pilló la policía a los dos miembros de este grupo, fueron detenidos y durante un tiempo, y a raíz de estas acciones pues el grupo acabó por disolverse. Y bueno, que eso, que vamos a hacer sonar la primera canción, que se llama Animal Welfare. Un disco reeditado por Antisoft Yeti, que pone que hay que se lea 45 revoluciones, pero eso es mentira, se lea 33. Así que vamos a ponerlo a 33. Venga, va. Ahí estaban estos Antisystem con su gran música y sus grandes letras. Y bueno, en relación también con esto ahí de los animales y tal, vamos a leer una receta libre de crueldad. En este caso vamos a explicar pues una de las diferentes maneras de hacer milanesa de avena. Así que podéis coger ahí para tomar nota si os interesa. Vamos a empezar diciendo los ingredientes. Se necesitan 400 gramos de avena, un morrón rojo, 4 dientes de ajo, orégano a gusto, pimienta, sal y pan rallado. 400 gramos de avena, un morrón rojo, 4 dientes de ajo, orégano a gusto, pimienta, sal y pan rallado. Y luego, pues, para hacerlo, hay que poner a remojar la avena en agua tibia durante media hora, más o menos. Luego agregarle las dos cebollas, el morrón, el ajo picado bien pequeño, junto a los condimentos en un recipiente y también el pan rallado. Y en otro recipiente poner el pan rallado para empanar futuras milanesas, o sea, más pan rallado. Con la pasta obtenida, ir formando las milanesas y ponerlas en una asadera aceitada, o sea, en una sartén ahí con aceite. Y luego se ponen al horno a 240 grados y... Hostia, ¿qué es esto? Ir controlando cuando pasen 25 minutos aproximadamente para darles la vuelta. Cuando estén doradas de los dos lados, retirarlas del horno y así listas. Aparte del horno, pues se pueden freír. Yo cuando las he hecho las he frito. Es que estamos leyendo aquí de una receta de una página web y vamos, que yo las freiría, pero bueno, cada cual que haga lo que le plazca. Y vamos a ir terminando ya. Vamos a poner, no sé qué poner ahora, porque ya queríamos ir cerrando. Vamos a poner, si eso ya de los margaritos, la última y listo. Una canción del Brutales Matanzas, el primer disco que hemos puesto. Y que, a ver, déjame los papeles. Me parece que es una banda mexicana, los margaritos. Vamos a poner la tercera canción de la cara. Y... eso, que como comentábamos antes, el Brutales Matanzas, el disco este que recopila a varias bandas de México y Perú. Los Margaritos son, en este caso, de Monterrey, de México. Y vamos a escuchar, trae dos canciones, el disco de ellos. Vamos a escuchar, es la tercera has puesto, ¿sí, no? La de Rock Basura. Y bueno, pues que nos vamos a despedir ya entonces de esta instrucción por esta semana. Como siempre estaremos aquí los... bueno, como siempre a partir de ahora, porque hemos estado moviendo tiempo sin venir, todos los martes a las 19 horas aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores. Y que bueno, la semana que viene esperaremos contar con una buena reseña de lo que se ha hecho por ahí en las jornadas del aniversario de Isarbels, como comentamos antes, ya que estaremos allí presentes. Estaremos también con más gente aquí en el programa, eso seguro. No sé cuánta gente, pero por lo menos un invitado de los habituales tendremos por aquí. Y bueno, que espero que sea un poco menos espeso que el programa del día de hoy, y con un poco menos de música y un poco más de cosas que comentar. Así que, bueno, como no está Pelardo, lo voy a decir yo. Hasta mañana, corazones. Nos despedimos con... el Brutales Matanzas, la canción de los Margaritos, rock de la basura. Ahí va.